rico que baila. Ella me atrapa. Esa cintura negra mueve si me mata. Qué rico que baila. Ella me atrapa. Me hipnotizan, por favor. Por favor. Y no aguanto el silencio. Quiero verte y no te encuentro. ¿Dónde estás? Que me esquives como quiera, tras de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no sé disimular. La música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata.